morirá de 100 años. Es decir, iba a aumentar la vida. Y el pecador de 100 años será maldito. ¿Qué quiere decir? Bueno, si va a morir. Entonces, y dice, edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán el fruto de ellas. ¿Sí? Entonces, esto primero tenía su cumplimiento para ahí. Y ya después, Juan, traigo que apacarle para ver si la mano. Ajá. Estoy bebiendo, ya hasta me quedé bien porque... ¿Cómo dice? Ya me voy ahí. Ahí se va, hermano. Ok. ¿Ya no tienes tú alguna duda que le preguntas? No, no, no, no, tú estás haciendo. Estoy hasta sueño, no, luego. Y seguimos aquí, hermanitos. De estos son los que quiere el Señor, de los arrepentidos. Aquí estamos, seguimos aquí en este lugar con los hermanos. Estamos pues transmitiendo este diálogo. Si por ahí le pudiera servir, ¿verdad? En los estudios bíblicos, contestando las preguntas de los hermanos, las dudas, las inquietudes que ellos tienen. Pero, sí, pero es... ¿cómo está grabándolo ahí? ¿Mande? ¿Cómo está grabándolo ahí? Ah, sí, sí, lo estamos transmitiendo para que su familia que no está aquí lo pueda también ver. No, lo está viendo en vivo. Ajá, sí. Pero si quiere usted mandar saludos. Yo quería como un cassette. Ok. Para que me lo dejara. Ah, sí, sí se puede, o sea, sí. Lo que podemos, lo que se grabe aquí. O sea, un estudio bíblico ahí. Ajá. Grabado sí. Para poderlo ver. Ah, que sí, sí, usted lo puede volver a ver en vivo. Sí, o sea, lo puede ver así, pues grabado, pues. Sí, sí, hermanos, si quiere usted saludar a su familia, su familia, pues adelante. Sí. Sí, estamos en el día del Señor, que ellos también, pues, guarden los mandamientos de Dios, ¿verdad? Como, tal como Él lo mandó. Pues ese es el caso, hermano, si no, no tiene chiste de llamarlos cristianos. Claro. Así es que tal vez diga usted, estoy aquí solito, pero a través del video, su familia están conectados, están viendo. Están ahorita también escuchando el tema, los estudios. Sí. Así es, hermano. Se me olvidó su nombre, disculpe. Ángel, hermano. ¿Pero es que yo, Ángel, aquí estás? Ajá. Sí, él es mi Ángel. Sí. También se llama Ángel. Él es mi hijo. Ahí está mi hijo. Sí, pues lo que lo oye. Sí. Sí, ahí está Ángel. Ahí así está, es, hermano. Ahí está con su gato prestado. Ahí se acomodó el gatito. Ajá. Ahí está el hermanito de Elier. También es un joven, pues, que apoya la obra. Amén. Sí. Bueno. Bueno, está el hermano. Qué bonito que la juventud se preocupe por esto, hermano. Sí. A nosotros, antes de este hermano, nos ponemos a platicar. Como digo, nomás nosotros, cinco hermanos, vamos a venir aquí. Y los Olarras, en otra familia, hablaron los que salieron. Ajá. Se salieron más nosotros los cinco. Y un hermano de acá de Tumereo que llevó mucho a su esposa, tiene como un año. Pero no hay jóvenes casi. No jóvenes, no hay. No hay jóvenes aquí. No. Y entonces eso debe como hacerlos pensar. Porque la hermana Juárez habla mucho de la juventud. Mira, hermano, lo que pasa es que... Bueno, yo me he dado cuenta. Que decimos ser adventistas. Pero estamos conformes con lo que nos enseñó. Uno es por falta de dinero, no tenemos para comprar un libro. Otros porque pues, no nos gusta leer. Por ejemplo, hay una hermana que se fue antes. Una ocasión leí, no me acuerdo qué libro de los sermones. Que me llamó mucho la atención de ese tipo. Fue la necesidad de dar a conocer esto. Y me fui a ver a mi hermana a su casa. Yo le saludo y ya estaba. Siente, hermana, quiero platicar conmigo. Quiero darte a conocer algo que encontré nuevo que yo no lo conocía. Sí, se entró, güey. Un ratito, se paró y entró para allá, para allá. La chueca igual a mí. Puji, puji, para adentro y para afuera. Siente, hermana. Ay, no tengo mucho que hacer. Su marido llegó, pues su marido no es de la iglesia. Oye, ¿cómo se dice? Oyente, pues. Nomás va a la iglesia, pero no. Ella sí se va a la iglesia. Ella anda para adentro y afuera ni dijo, cuñado, esto, o qué viniste, o qué quieres, o qué te pongo. No, nada. Ahí para acá. Y le digo, hermana, ya voy. Te dejo este libro, ten. No, ya es tu libro, hermano. Yo no tengo tiempo de leer ni veo siquiera ya. Esa gente es la que te ha engañado, hermano, porque no crees, ¿no? Y yo le pido a mi Dios, no me dejes ser engañado. Yo quiero conocer a mi Dios. Que soy malo, hermano. ¿Para qué voy a decir que soy un santo? Y que yo he ganado esto y esto. Estoy a medias, porque yo para mí el cristianismo es un conjunto de leyes y fines que es muy difícil agarrar a nosotros. Cuando no las conocemos y cuando las conocemos, porque no puedo, porque me domina este deseo, este apetito. Como esto me dice que digo, yo mi pantalón y mis botas no las veo. Así. Y no quieren también. Y por estar en la parte. Porque allá sí se los admiten y acá no se admiten. Y están conformes así. Y toda la gente que ha sido engañada es porque no lee, no tiene los medios para comprar un libro, no puede hacerse, no sabe dónde los venden, no sabe cómo se llaman. Y no le gusta leer. Eso es lo que pasa. Y a mis hijas me regañan, papá, ya esa tanta lectura te va a hacer mal en la vista. Aunque me quede ciego, no quiero conocer a mi Dios. Amén. Yo quiero conocer a mi Dios. Amén. ¿Que soy malo? Pues sí, soy malo. Pero el Señor me llena de alegría lo que dice el Señor. Yo no vine a salvar justos, sino pecadores. Así es. El sano no necesita médico. El médico necesita leerlo. Sí. Y yo reconozco que he sido malo y que seamos malos. Pero mucha gente dice, no, yo no soy malo. Yo no le hago mal a nadie. Aquí pongo que está una señora, de un señor, de esos pesados. Fueron mis hermanos a dar el mensaje y lo aceptó. Y él era de los pentecosteses. Y dice que él quería conocerlo todo, pero me doy cuenta que estoy por conocerlo, no conozco nada de eso. Y le gusta que le demos estudio, se le dé el estudio. Y dice la señora que, pues que a ella no le gusta. Le gusta a su marido, pero a ella no le gusta. ¿Por qué? Porque hay cosas que es muy difícil dejarlas. El señor le gusta mucho el marrano, hermano. Sí. Consume pura carne de marrano. Y pues, no, yo siento que no la hago. No voy a poder dejar la carne. Ni puedo guardar el sábado. Pues cuando ya llegamos a esos puntos de internet, mucha gente ya no acepta. Acepta lo facilito, yo puedo vivir como yo quiera. Si voy bien y si no, pues todo está bien. Pero eso es lo difícil para uno como ser humano. Y no es fácil. Pero, dice Pablo, dice la escritura, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Así es. Cuando yo estuve en México, que yo conocí, yo y mi hermano conocieron, todos los conocimos. ¿Ustedes conocieron allá en Portales? Allí en Santo Domingo, ¿no? En Santo Domingo. Ah, en Santo Domingo. Sí. Allí adquirí un terrenito, ahí estamos viviendo. Y tenía así de amigos. Ya después que ya conocí, pues me aparté de todo el bullicio del mundo. No una totalidad, pero ya al principio, ¿no? Ya pasamos amigos de lejos, me gritaban adelante de mi familia, de mi mujer, todos los hijos. Es un mandilón que tiene miedo a la mujer, que te manda a la mujer. Digan lo que quieran, muchachos. Porque me daba consuelo esa palabra, nuestro Dios dice, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Me importa muy poco que el mundo no lo pueda ver. Si mi Dios me ama, ¿qué quiero del mundo? Así es. Y si el mundo, yo reconozco que, pues que seamos malos. Y la escritura dice que justo aquí no hay nadie. Todos somos trasgredores de la ley de nuestro Dios. Pero por eso nuestro Dios se tiene llamado un arrepentimiento. Correcto. Nos da una oportunidad. La misericordia, como dijera, de nuestro Dios, lo más grande es el perdón que nos da y el tiempo que nos da todavía. Por eso dice Apocalipsis, aquí estoy a la puerta ya. Si alguno oye mi voz y llegué a la puerta de él, cenaré con él y él conmigo. Qué bonita esperanza nos da nuestro Dios. Pero si nuestro Dios obrara como nosotros, no, pues ya habíamos aparecido toda la humanidad de este mundo. Sí, Dios es misericordioso y dice que es amor. Que él no desea que el, la gente perezca, sino que procedan a arrepentirse. Arrepentimiento. Me da gusto y me da alegría que usted a sus 85 años quiera saber la verdad. Hay otra cosa, hermano. Sí. Lo encontré también en los testimonios. Ajá. Yo escogí a mi hermano Fidel que vino a las paredes, que fue el que me dijo. Sí, hermano. Creo que fue el que metió el esquisito, no me acuerdo, pero tal que me dio la curiosidad de conocer, de estudiar más. Porque... ¿Ustedes aquí van a estar más juntos? Entonces nos vemos en seguida. Sí, sí, sí. Medicamento. Bueno, medicamento es un decir, no es, es, no es un alópata. Remedio realmente natural. Es un remedio que le hace mucho bien. Sí, aquí lo voy a poner. No, necesito explicarle. Necesito explicarle cómo lo tiene que preparar y luego cómo, cuánto tiempo y todo. El proceso para que. Pero dice que vaya a permanecer, es que es un buen. Sí. Sí, aquí sí. Van a estar, yo creo que hasta si acaso mañana, que ya le he dicho a Fidel, ya vino a Fidel. Y dice que sí los escucha. Uh-huh. Y ya le hablé a él en la mañana y dice que mañana, porque ahora no. Otro día, ahora no. ¿Puede decir quién es Fidel? El que vino. ¿Y qué cargo tiene en la iglesia? Es anciano de la iglesia. De la reforma, ¿verdad? Uh-huh. La reforma que es internacional. Internacional. Ah, ok, él quiere escuchar. Entonces, pues bueno, estamos dispuestos. Pero dije yo que vayan al culto y luego regresan y van a hacer la obra, la primera vez. Y se ve, se viene también, se ve que a veces le demos noche. Que se vea más también que aquí, el sábado dijeron que sí. Uh-huh. Pues luego vengo yo también, solamente que yo, porque yo me voy a siempre con el compromiso que tengo, con los dejé mal lado. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, nos estamos yendo con. Sí, hermano, pues aquí. Era lo que le estaba pasando bien, por lo mejor. Sí. Bueno, ¿qué iba a decir, hermano? Se lo digo, ya se me fue. Se me borró la cinta. Ah, otra cosa que su hermana, algo así, tenía o decía. Ah, Fidel. Uh-huh. Dice que encontró los testimonios. ¿Qué fue? Ah, que el. ¿Cómo vamos a decir? El anciano, o el hombre, o el señor, que llegue aquí a los 90 años y es perdonado. ¿Que el anciano llega a los 90 años? Ya no hay castigo. Y me entró la curiosidad por mí. Y lo estudié y sí lo encontraron, pero no me acuerdo en qué libro está. Ah, ok. Por ahí más o menos sí. Es una cita de la hermana White. Uh-huh. Donde ella dice que en su tiempo había hombres que habían llegado a los 90 años. Uh-huh. Déjeme se la leo. Dice, está en el libro Evento de los Últimos Días, aunque está en otros libros, página 189. Evento de los Últimos Días. Ajá. Página 189. Ese libro tiene sus detalles, pero bueno, como muchos lo tienen, bueno, allí ya es más fácil ver esa cita que en otras. Uh-huh. Y le sirve de referencia. Uh-huh. De referencia para encontrar. Lo que aconsejo es que agarren, si tienen ese libro, no se queden solo con la cita, sino que vayan a verificar de dónde sale esa cita. Uh-huh. Dice, viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad. En su debilidad se ve el resultado natural de la vejez. Pero creen en Dios y Dios los ama. Uh-huh. el sello de Dios está sobre ellos. Y estarán en el número de quienes ha dicho el Señor, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Ajá. Entonces, estas personas, pues ya básicamente dice, el sello de Dios está sobre ellos. O sea, ya toda su vida, desde que aceptaron el Evangelio, ella lo dice esto en 1899. Ajá. Entonces, ella está diciendo, viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad y que tienen el sello de Dios. No dudo que hayan sido pioneros, que en 1844 ya estaban como en sus 60 años y en 1899 pues ya habían pasado a los 90 años. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, son personas que aceptaron el mensaje del sellamiento en 1844 y tendrían entre 50 y 70 años más o menos, para que ya en 1899 tuvieran más de 90 años. Uh-huh. Ahora, ellos hicieron una vida de entrega, de consagración a Dios. En 1888 vino el mensaje de justificación por la fe. Sin duda alguna lo entendieron, lo comprendieron y lo vivieron. Y ya son personas que ya, mire, usted que tiene 85 años, usted sabe que ya las personas grandes de edad ya están definidas. Saben que lo que hay que buscar en esa etapa de la vida es Dios, si son temerosas de Dios. Que eso es lo que más les va a llenar de gozo en su corazón y que lo demás es secundario. Entonces, la hermana White dice, en su debilidad se ve el resultado natural de la vejez. O sea, no quiere decir que no mueren. Uh-huh. ¿Me explico? Sino que dice, creen en Dios y Dios los ama. Eso es precioso para usted a esa edad. Usted tiene 85 años y Dios lo ama. Dios, si usted está buscando y quiere saber la verdad, usted tendrá ese sello de Dios, ¿verdad? Que es la justicia de Cristo. Esa justicia nos sella en nosotros el sello de la ley de Dios, que es el sábado, ¿verdad? Entonces, dice aquí, estarán en el número de quienes ha dicho el Señor, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. O sea, la sierva del Señor no dice que no van a morir. Dice que, pues ya pasaron los 90 años, ya se ve el resultado de la vejez, y dice allí, dice, estarán en el número que dice, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Pero ya mueren ¿qué? Ya mueren sellados. Mueren sellados. ¿Qué quiere decir que mueren sellados? Mueren con la justicia de Cristo. Que es el único requisito para resucitarlos o para ser resucitados. Y la hermana Huay dice, viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad. O sea, a muchas personas, ¿por qué está diciendo eso la hermana Huay? Bueno, en el tiempo de la hermana Huay había muchas ideas raras y falsas como hoy las hay. Por ejemplo, decían que los que iban a ser sellados, pues, no iban a ser los viejitos, ni mujeres, ni los cojos, ni los ciegos. O sea, había muchas cosas allí. La mano Huay, lo que da a entender era que también los de la edad avanzada, pues si se dedicaban a Dios, pues podían estar dentro del sellamiento. ¿En qué libro es ese que estaban? Es ese evento de los últimos días, página 189. Uh-huh. Uh-huh. Pero sí, este texto se puede prestar a confusión. A confusión. Digo, aquí en sostén propio, pues es Biblia y Espíritu Profecía. Y se aprende más así que pues yendo a un programita, ¿verdad? Donde, donde hola, buenos días, y se habla muy poco de la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces, algunos hermanos están escribiendo, que están siguiendo la plática, les mandamos muchos saludos en Minnesota, en otros lugares. Gracias, hermanito. Ajá. algunos hermanos han escrito que están siguiendo la plática. Estamos platicando con nuestro hermano que quiere saber más de sostén propio en este sábado, sobre todo de las verdades bíblicas. Y a sus 85 años, él le pide a Dios que quiere saber la verdad. Hay hermanos que están siguiendo en Minnesota y en otras partes, quizás en Sudamérica también, Centroamérica, aquí mismo en México. Y ahora estamos aquí, hermanos. Saludos a la familia Bautista. Saludos a la familia Bautista. Por aquí tienen familiares. También. Y nos pidieron la dirección de aquí para que puedan venir. Mire, ya ve cómo Dios va haciendo las cosas, hermano. Entonces, estamos ahora aquí en la casa de nuestro hermano, teniendo una plática más que un sermón, porque en la iglesia primitiva pues se juntaban a dialogar, ¿verdad? La escritura. Sí. A escudriñar la palabra. No es lo mismo así escudriñar la palabra que un sermón. No, claro que no. Entonces, tenga fe, hermano, de que si usted tiene el anhelo de la verdad y esa verdad queda sellada en el corazón y usted la acepta por lo que Cristo ha hecho, por la victoria de Cristo, por su sacrificio, por su intercesión, ¿verdad? Pues dice, el sello de Dios está sobre ellos. Sí. Entonces, esta es la cita que usted preguntaba. Sí. Y quizás su hermano la leyó, pero la leyó de otra manera, ¿no? O la entendió de otra manera. Tal vez. Sí, porque eso es lo que pasa a veces, que la entiende uno. Pues, ¿de dónde salen tanta religión, tanta creencia? De la Biblia. Claro. Uno la entendemos de una forma, otros la entendemos de otra. Pero si vamos a los testimonios es una guía con la Biblia también. Primero está la Escritura. Así es. Sí, bueno, ambos son inspirados, ¿verdad? Pero esta es la base donde se basan los testimonios. Porque en ese libro de Spalding and Megan, ella regaña a varios hermanos que torcían lo que ella decía. Por ejemplo, ahí dice en ese libro que sí, la hermana White una ocasión comió queso. Ahí lo dice. Pero nada más lo agarró para una vez. Pero ya después de ahí alguien dijo, la hermana White comió queso, entonces yo también voy a estar comiendo y así. Venía el pastor que vino aquí primero. Yo conocí este mensaje por parte de un muchacho que a lo mejor llega rico. Mi hijo, el más grande de los dos hombres. ¿Por su hijo? Sí, pues entré yo y yo era, él se salió. Él se sale de la Reforma, usted entra a la Reforma y él se sale. Él se sale. ¿Y a dónde se fue? Allá en el mundo. Se fue al mundo. Según él, pero es que su compañera que tiene no es una buena mujer. Bueno, para mí no es una buena mujer. Yo pienso que vive con ella o con él por el dinero de más. Sí, lo que hablamos antes. Eso es lo que yo veo en esta mujer. Y es la que lo saca de la iglesia. Y que llega ahora o vaya al rato o mañana, pero puede llegar al rato. De ir a México. Conocí el mensaje. Y yo no quería ir a la Reforma y el necio y el tanto. Estuvo insistiendo hasta que me fui. Y encontré a un hermano, se llama Eli. Un chamaquito, como tú estás. Hasta Renco también igual a mí y una pata. Y ese es el vino para acá, pero ahí en el ese me dice, hermano, me gustó su modo de predicar. Y dice, ¿qué le pareció, hermano? Usted, no, está muy bonito. Le gustaría conocer más. Dice, yo sé que en su tierra de usted tiene una iglesia, hermano, dice, grande. Me invitaría a esa iglesia. Oye, que sí. ¿Usted era anciano de la...? No, era un miembro. Sí, te invito, y si no lo admiten, la iglesia me la llevo con mi casa. Quiero conocer más comodita con ustedes. Y se vino, nos vinimos, y ahí por el camino viene con el soldado, yo qué iba a saber con quién hablaba. Y hablaba con el pastor. Llegamos aquí a la casa, aquí en el Capulín. En media hora ya estaba el pastor ahí. ¿Ah, sí? El pastor y otro ayudante de él. Y pues ya hablamos, platicamos con él. Y nos gustó, y toda la gente que estaba, ya nos dio una explicación. Ya ni me acuerdo de qué era, hermano. Total que nos dio un estudio, vamos a decir. Y luego dijo él que todo el que aceptara la enseñanza que nos traía, que alzara la mano. Y así estaba yo, y así estaba una señora que vivía aquí en Apeu, en Apeu. Y ella también alzó la mano. Yo no volteé porque tengo una costumbre que no me gusta voltear para atrás a ver. Yo no volteé que nomás alzó la mano, pero dicen que nomás ella la alzó, yo y ella. Y fueron los únicos que aceptamos. Y todos los demás hablaron, los demás hermanos. Ay, mis hermanos míos, que carnales. Todos los demás no alzaron la mano. Pero esta señora tiene un problema. Esta señora se juntó con una servida, con un hombre que tiene su mujer. Y yo no conozco a su familia de este hombre, lo conozco a él. Y también es un gran misionero, ¿no, hombre? También le echa verbo. Pero una vez vino a la iglesia, entonces esta mujer no aceptó, no, no se arrepintió, sí. No aceptó, porque no está bien, está mal su vida que lleva. Vive con un hombre que tiene su familia, y tiene dos hijas con él. Entonces, una vez llegó este hombre acá, no, hermanos, que miren, y que vine, y que no se dejen engañar, y que yo soy el profeta de Dios, y que Dios me reveló esto, y que Dios me reveló lo otro, y tengo tantas iglesias que levanté, que reveló. Ya no venía a la iglesia, venía con su mujer, ya no venía. Y yo, pues nos quedamos ahí escuchando, yo fui el que me atreví y le digo, hermano, ya no se armó tantas mentiras. ¿Por qué, hermano? Le voy a decir la verdad, no por buscar problemas con usted. Yo sé que usted tiene su mujer, que tiene sus hijos. ¿Y por qué vive con esta mujer? Eso es lo que enseña. No dijo quién le contó, por qué me dice eso, era no lo supo. Se quedó, hermano. Se retiró. Y viene a buscar a mi hermano Abel, que no tanto no conoce. Lo viene a buscar, voy a vez en cuando. Dice, me ha dicho él que lo viene a buscar. Pero le toca dar mala suerte, que nunca lo encuentra, porque él tiene su trabajo, está por acá en el cerro. Y el día que él viene no lo encuentra. Pero quiere conseguir con él. Ya levanta muchas iglesias. Y se quedó el hombre, no me dijo, está bien, lo que tú me dices es cierto, no mentiras, no. Pero ya no quería platicar con todos. Nomás busca a mi hermano. Y le digo, pues no hay que dejar llevar así nada más. Por lo que dice el hombre. Pues no. Hay que basar un sobre un escrito. Para mí ese es mi base, un escrito. Amén. Nada, amén. Pero... sí, hermano, esa es la base de. Al y principio fue la base de todo adventismo. Sí. Y por eso dice los que en el 1800 qué, cuando se predicaba la venida de nuestro Dios. 1840 al 44. Que todos los que se separaron de la iglesia adventista fueron los que no aceptaron los testimonios. Fueron los que aceptaron los testimonios. No los que no los aceptaron. Los que no los aceptaron como frito. Porque aquí alegan que la Biblia está por encima de todo, y es cierto. Pero también la Biblia nos lleva a los testimonios, los testimonios llevan a la Biblia. Bueno, los de la organización alegan que algo que dice la hermana Huay, pero ellos lo entienden fuera de contexto. Sí, la hermana Huay dice la Biblia y solo la Biblia. ¿En base a qué? Bueno, en base al principio de la Reforma Protestante. La Iglesia Católica antes decía la Biblia y la tradición. Y los protestantes dijeron, no, la tradición no, es la Biblia y solo la Biblia. La Biblia y solo la Biblia cuando desechamos la tradición. La Biblia y solo la Biblia cuando desechamos los manuales de iglesia. La Biblia y solo la Biblia cuando desechamos el registro. ¿Me explico? Porque es la Biblia. Ahora, la Biblia... muchos han agarrado eso de la Biblia y solo la Biblia, y ya ves, no el espíritu de profecía. Ese no es el contexto de la cita, la Biblia y solo la Biblia. Nosotros decimos a la ley y al testimonio cuando se trata de los dones que Dios ha dado a la iglesia. Porque los testimonios, ¿verdad? El espíritu de profecía, ¿verdad? Pues es un don. ¿Quién da ese don? ¿Quién dio el don del... el don profético a la hermana Huay? El Espíritu Santo. Entonces, El Espíritu Santo da dones a los hombres, no da tradiciones. Cuando la gente quiere comparar, quiere usar la Biblia y las tradiciones, decimos la Biblia y solo la Biblia. Pero cuando las personas quieren usar la Biblia solo y desechar el Espíritu Profecía, decimos a la ley y al testimonio. Sí, son dos cosas completamente distintas. Ajá. Pero que se han cuatrapeado y dicen la Biblia y solo la Biblia y no usamos los testimonios. No, recuerde una cosa: Dios a los hombres dio dones, a unos maestros y dice Efesios y a algunos profetas. Entonces, el espíritu de profecía es inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿La Biblia por quién es inspirada? También por el Espíritu Santo. Entonces, vienen del Espíritu Santo. Sí. ¿Sí? Viene del Espíritu Santo. Entonces, al desechar el espíritu de profecía, pues desechan la obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, en el AR se les ha enseñado que la Biblia es solo la Biblia y no a la ley y al testimonio. Y han confundido el dicho de Martín Lutero, la Biblia es solo la Biblia y no la tradición, y lo han aplicado para desechar el espíritu de profecía. Pero recuerde una cosa, Martín Lutero, después los luteranos y después más protestantes tuvieron que enfrentar a lo que se llama el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es la reunión de los jesuitas, ¿sí?, para imponer la tradición sobre la Biblia. Ajá. Es como ahorita, los jesuitas infiltrados en la grande, como ustedes le dicen los reformistas, en la grande, y también los jesuitas infiltrados en el movimiento de reforma internacional, en el movimiento de reforma del 51, hay jesuitas infiltrados, que ellos dicen, no, la Biblia, el Espíritu de Profecía, y el manual de iglesia sobre la Biblia, el manual de iglesia sobre el Espíritu de Profecía. Ese es el pensamiento católico, que un libro aparte de la Biblia y el Espíritu de Profecía esté arriba de la autoridad de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Yo he leído el manual de iglesia un poquito de la reforma. Ajá. Tengo los dos manuales. Sí. El de la adventista y el de la reforma. Y no he comparado la adventista con la reforma. Pero la Biblia habla mal de la reforma. También sobre lo que es el manual de iglesia. Sí. El manual de iglesia. Permítame, aquí tengo una cita del Espíritu de Profecía. La hermana Huay dice que todas las iglesias han seguido lo que Roma sigue. Le han dado autoridad a un libro aparte de la Biblia, que se llama Credo. Es decir, creencias. Las creencias. Por ejemplo, mira, si me pasas por ahí un librito, hermano, es un librito chiquito que dice Fundamentos o Principios de Fe. Fundamentos o Principios de Fe. Ajá. Pásame la caja, por favor. Mire, dice Conflicto de los siglos, este es conflicto inminente, dice, la iglesia romana reserva al clero el derecho de interpretar las Santas Escrituras. Sí, aquí está. Gracias, hermano. Aquí viene un librito. Hay muchas cosas que estudiar, hermano. Sí. Permítame un momento. Y le voy a mostrar el credo. Viene acá abajo, permítame. Aquí está. Es este mismo. Esto se llama Principios de Fe de la Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma. ¿Nos puede mostrar, hermanito? Aquí está. Entonces, nosotros tenemos, como Adventistas, tenemos esto: a la ley y al testimonio. Es un conflicto de los siglos de antes. Sí. Pero ¿qué han hecho? ellos dicen, bueno, de aquí vamos a sacar otro librito. Esto se llama interpretar la Biblia, como dice aquí, de acuerdo a su propia manera de esa iglesia. Esto se llama un credo. Esta es una característica de la Iglesia Católica Romana, tener un set de enseñanzas, una lista de enseñanzas. La Iglesia Adventista AR, donde nosotros salimos, tiene 20, tiene, ¿qué? Ya hasta se me olvidó. Qué bueno que ya se me olvidó. 28. Tiene 28. 28. Sí. Y aquí, 30, no, hermano, son más. Y aquí tiene 37. 37 creencias tiene la Iglesia de la Roma. Imagínense. La episcopal, la adventista tiene 28. Tiene 28. Uh-huh. Entonces, ¿qué es un credo? La hermana White dice que un credo es un libro aparte de la Biblia, donde lo que está aquí, así se debe creer. Esto es lo que hace Roma. Uh-huh. Pero usted dirá, pero se sacó de aquí. Sí, pero es un libro ya salido de aquí, ya no es la Biblia. Esto ya no es la Biblia. No, no. Esto es la Biblia. Esto ya no son los testimonios. Esto es el testimonio. Ahora, ¿qué tengo que hacer si yo acepto esto? Pues nada más quedarme en el cuadrito de donde lo que dicen aquí. Oiga, pero si encuentro ese libro que habla de sostén propio, no, pues aquí dice que no. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo del diezmo. Aquí tiene una creencia del diezmo. Uh-huh. Es la 28. ¿Sí? Dice diezmo. Creemos que el pago del diezmo ha sido ordenado por Dios desde el principio de la obra de la salvación. Según el Antiguo y Nuevo Testamento, es el diezmo una institución de Dios dada a su iglesia aquí en esta tierra para el servicio del Evangelio. Fíjense lo que está diciendo. Luego dice acá, punto número 3, dice, la entrega del diezmo se hace al tesorero elegido por la iglesia, el que otorga recibo sobre cualquier pago. El empleo se hace únicamente para la propagación del Evangelio por medio del ministerio. Nadie fuera de la iglesia ordenada por Dios tiene el derecho de recibir el santo diezmo o gastarlo. Esto es lo que dice el credo. Y esto es lo que a ustedes y a todos los de otras denominaciones los manejan. Si me pasas el librito de acá, por favor, hermano. Pero ahora, cuando viene el testimonio y dice, usted puede dar ayuda directa a las misiones, con sus ofrendas, con sus diezmos. El de sostén propio, el que... Ah, es este que está aquí. Perdón. Es este, mire. Pásenmelo, por favor, hermano. Cuando usted abre aquí y ve lo que dice la sierva del Señor del diezmo, ¿verdad? Aquí ella dice, y dice la sierva del Señor, hablando del diezmo, vamos a hablar del diezmo. Déjenme ver, aquí está. Este es el libro Spalding and Magan, los que lo tengan. ¿Verdad? Página 209. ¿Ya se cansó, hermano? Ya, vamos por acá. Sí, sí, sí. Tenemos que ir ahorita. Ok. Entonces, el hermano va a hacer un mandado, pero bueno, mientras seguimos nosotros acá, sí. ¿Verdad? Sí, sí, continuamos con los que están mirando. Exacto. Nuestros hermanitos. Entonces estamos en una plática. Estamos en una plática con un hermano muy sincero que es de Movimiento Internacional de la Reforma. Ellos y el otro movimiento, ellos son los que oficialmente salen de la organización en 1914 por ir en contra del uso de las armas allá en Alemania. La iglesia adventista dijo, está bien que los jóvenes usen las armas. ¿El tiempo de la Primera Guerra Mundial o sí, en la Segunda? No, en 1914. Sí, en la Primera. Sí. Entonces, sí, la Primera. Entonces, ellos hacen un set de 25 creencias. Aquí está. Y aquí en la foto tenemos este set, fue aprobado, ¿verdad?, delegados de la primera sesión en Alemania en 1925. Entonces, tienen 37 creencias. Ahora, lo que tengo entendido, la reforma se divide en 1951 por el poder jerárquico. ambicionan quién se va a quedar con la conferencia general. Y entonces, en lugar de ser humildes, bueno, surgen dos conferencias generales. Pero ambas tienen sus 37 puntos de fe. Creen lo mismo, pero surge otra conferencia general. ¿Sí? Entonces, aquí dice que los diezmos solo deben ser nadie fuera de la iglesia ordenada por Dios, es decir, nadie fuera del tesorero, tiene el derecho de aceptar los diezmos. Y ahorita lo que le voy a enseñar al hermano es esto, ¿verdad? Aquí dice el uso de los diezmos, ¿verdad? Sí. Entonces, el problema es que si aquí hay un error, hermano, uh-huh. o no hay toda la verdad, entonces usted está contra la iglesia. Pues sí. Pero aquí dice, la hermana Juárez dice, aquí dice que el diezmo se debe entregar al tesorero elegido por uh-huh. la iglesia. Pero la hermana Juárez dice, por años se me ha presentado que mi diezmo habría ser asignado por mí misma para ayudar a ministros blancos y negros que estaban siendo desatendidos. Entonces la sierva del Señor no entra aquí. No. Una de dos. O la sierva del Señor está mal, o este libro está mal. Está mal. ¿Cuál de los dos está mal? Okay. ¿Este? Claro. Ese es el peligro de tener un principios de fe. Ese es el gran peligro, es que me va a hacer aceptar lo que dice el hombre y rechazar lo que dice Dios por medio de su Espíritu Santo a través del don profético de la hermana Juárez. Entonces, usted como reformista tiene dos opciones. Creer esto, que lo dicen aquí sin un escrito está, uh-huh. vean, nada más, no tiene el escrito está. O el escrito ¿y cuál está? ¿Es el autor de ese libro? Ah, estas son las creencias fundamentales del movimiento de reforma. Durante la asamblea de la conferencia general en Gotha, Alemania, del 14 al 20 de julio de 1925. Estos son los 37 puntos de fe del movimiento de reforma, tanto el internacional como el otro, que también es internacional, pero se llama movimiento de reforma. Uh-huh. Esos son los mismos. Le digo porque un servidor ha platicado tanto con los internacionales como los de reforma, que son movimiento de reforma también. Pero estos son sus 37 puntos de fe. Son muchos. Y la hermana White dice, fíjese lo que dice, aun cuando la reforma, pero no está hablando de esta reforma, está hablando de la reforma de Martín Lutero, hizo las escrituras accesibles a todos, este mismo principio sustentado por Roma es el que hoy impide a miles y miles en las iglesias protestantes, dice, ya se pasó para acá, para los protestantes, uh-huh. que las estudien por sí mismos. No, ahora tengo que estudiar la Biblia en base a esto. ¿Principio de dónde? De Roma. Sigue diciendo, se les enseña a aceptar sus doctrinas tal cual las interpreta la iglesia. Esto es interpretación de la iglesia. Cuando usted va a hablar con un hermano adventista de sostén propio, va a decir, aquí está la Biblia, aquí está el Espíritu Profecía, a ver, vamos a hablar. Pero cuando usted habla con un adventista de la grande, como le dicen, de la internacional, todo dice, no, es que aquí están mis principios de fe, uh-huh. o aquí están mis 28 creencias. Y usted habla con un católico, dice, pues aquí está mi código de derecho canónico y también mi catecismo. Y esto lo dejan a un lado. Esto se llama catolicismo. Uh-huh. Se lo leo, dice. Y hay millares de personas que no admiten nada, por evidente que sea su revelación en las Sagradas Escrituras, si resulta en oposición con su credo, o con las enseñanzas adaptadas por sus respectivas iglesias. ¿Sí? ¿Sí? Credo. Bueno, y la Biblia habla, el Espíritu de Profecía habla del credo, el credo papal. ¿Sí? Entonces, aquí déjeme ver, mire lo que dice aquí. Hablando en Suiza, lo mismo que en Alemania, leo Conflicto de los Siglos, página 126, vinieron días tenebrosos para la reforma. Mientras que muchos cantones aceptaban la fe reformada, cantones eran como municipios, otros se aferraban ciega y obstinadamente al credo de Roma. Esto es lo que inventó Roma. ¿Sabes qué? Aquí lleva mis llavecitas, ¿verdad? Las llavecitas del Pedro. Bueno, no el hermano Pedro que está aquí, sino aunque también tiene llaves de su casa. ¿Traes Pedro, no? Sí. Sí. Sí, pero no es el de Roma, es el de sostén propio. Entonces, cuando ellos ven las figuritas y todo que viene, el imprimatur de Roma y todo eso, dicen, no, pues esto, no importa lo que dice la Biblia. Entonces, hermano, el credo, ¿sí? El credo, mire lo que dice aquí. A la vez que los reformadores rechazaban el credo de Roma, no estaban ellos mismos libres por completo del espíritu de intolerancia de ella. Es decir, ellos trajeron muchos errores de Roma. ¿Sí? Estoy buscando aquí, a ver, aquí está otro, dice: Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. La obra de la reforma, fíjense en qué consiste la reforma. La reforma de ella y todos los que llevan el nombre de la reforma. Dice, la obra de la reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. ¿Saben qué estos libritos? No, es esto y es esto. ¿Sí? Y dice, pero ¿no se ve acaso que en las iglesias de hoy lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia antes que en las sagradas escrituras? Mire nada más. Fíjese lo que dice más abajo, Conflicto de los Siglos, página 385, dice: no hay nada imaginario en la aseveración de que el poder del credo está ahora empezando a proscribir la Biblia tan ciertamente, escuche bien, como lo hizo Roma, aunque de un modo más sutil. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, ¿qué rechazamos nosotros? Lo que el Espíritu Santo rechaza a través de la hermana White, los credos. Sí, yo sé que es duro entender esto, pero eso es lo que está escrito. Dice, no, es que el fundamento de fe finalmente es una exposición concisa publicada por la Conferencia General durante la asamblea de la conferencia en Gotha, Alemania, del 14 al 20 de julio de 1925. Y este es un credo. Si usted no acepta este credo, usted no puede ser adventista. De ellos. No quiero sacarlo. Entonces aquí yo he encontrado muchas inconsistencias. Muchas inconsistencias. En estos credos. Porque finalmente sirven no para enseñar la doctrina verdadera, sino para encerrar al Espíritu Santo y decir: Espíritu Santo, tú nada más te revelaste esto, no más. ¿No había visto este librito usted? No. Pero sí sabía que tienen 37 creencias. No, sí, porque yo tengo el manual de la iglesia. ¿Ahí lo tiene? A ver, tráigalo, hermano. Por favor. Mientras buscamos aquí. Estamos en plática con con los hermanos de Michoacán. Aquí en Michoacán. De la iglesia. Marabatío, Michoacán. ¿Verdad? Cerca de la montaña, es un lugar bonito, es un lugar fresco. ¿A 2000? A 2000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuánto dijiste? ¿2050? 2050 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, dialogando con nuestro hermano, sinceramente, que él quiere conocer y saber la verdad. Y la Biblia dice: conoceréis la verdad os hará libres. Agradezco al hermano Pedro que hay cosas que sí se pueden transmitir, hay preguntas personales de los hermanos que no se pueden transmitir, ¿verdad? Y por eso a veces se ha cortado, no es por otra cosa, sino ellos dan a entender eso, ¿verdad? Pero lo que se puede transmitir, bueno, lo estamos transmitiendo para beneficio de todos, que sepan, este movimiento de la reforma pues está por varios lados, pero para que comprendan y entiendan, hermanos, de que pues esto, aunque sea muy bonito, ¿verdad?, aunque lo pinten muy bonito, pues finalmente la autoridad es la Biblia y el Espíritu y profecía, a la ley y al testimonio. Amén. Y cuando hablamos de tradiciones es solo la Biblia, no tradiciones. Cuando la gente quiere presentar Biblia y tradiciones, ¿sí? Cuando quiere presentar Biblia y manuales, Biblia y fiestas, Biblia y todo eso, no nos vamos con lo que el hombre inventa, sino con lo que está escrito. Nos quedamos con la Biblia, pues, ¿sí? Pero para enseñar es a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Entonces, ya me acordé la cita. Permítame, aquí está, se la voy a leer al hermano ahorita. Y la cita es de cómo es que murió el espíritu de la doctrina. Es un tema que un servidor ha dado en la Reforma Protestante. En la Reforma Protestante. Bueno, vamos, estamos esperando, hicieron su propio credo. Así que ya no lo encuentro. Okay. Bueno, ahí está bien, hermano, en algún momento. Pero este es el de la Adventista. Ah, este es el manual de iglesia de la Adventista. También esto es romano. Sí, y estos son principios de fe. Ah, estos son los principios de fe. Ah, bueno, aquí está, mire, para que vea. Qué bueno que, porque acá está, mire, aquí tenemos. Y aquí tenemos los de las tres hermanitas. Mire, este es de la grande. Sí, manual de iglesia, y cuando uno lo abre, aquí tiene las creencias fundamentales, que son... Parece que ahí son 27. Aquí en el 86 todavía eran 27, porque este es del 96, sí, todavía eran 27. Entonces aquí tiene 27. Ahora tenemos estos principios de fe del movimiento... de la Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Vean, ¿sí? Son también 37. Miren, son 37. 37 creencias que tienen. Este movimiento se divide en 1951. Pero sí. Y se dividen, y este es el Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. ¿Sí? Estos son los internacionales, Movimiento de Reforma. Pero también tienen 37 doctrinas, igualitas. Pero tienen dos conferencias generales. ¿Cómo está eso? ¿Tiene la ¿Cómo? ¿Quién está bien? O sea, hay algo, como decimos acá en México, usted lo sabe, hermano, hay algo que no cuadra, pues. Saludos a los hermanos de Chiapas, pues, ¿verdad? Y vamos a ver aquí en cuestión de los diezmos, vamos a ver qué dice. Y esto va a ayudar para algunos hermanos que posteriormente tengan también alguna plática con algún hermano sincero, como nuestro hermano aquí presente. Sí, vamos a ver aquí los diezmos, 2000 años, el bautismo, el matrimonio. Creo que aquí no tienen los diezmos como como, pues déjeme ver, estoy haciendo una comparación, uh-huh, ¿está bien? De las mismas creencias, uh-huh, índice general, las Sagradas Escrituras. Bueno, son 37, pero el orden viene cambiado. ¿Sí? Sí. Cosa interesante. Viene cambiado. Es lo único que viene cambiado. Uh-huh. El orden. Es porque, la diferencia. Ajá. Porque... lo voy a poner en la pantalla para que vean. 37 creencias. Parte 2 dice aquí el diezmo, a lo mejor vamos a ver si trae parte 2 este. Entonces aquí viene parte 1, parte 2 y parte 3 en cuestión de la relación con los diezmos de la iglesia. Déjame ver. Si vienen algunas cosas, vienen vienen cambiadas, pero son 37. Uh-huh. Son 37. Pero básicamente se piensa lo mismo. Uh-huh. A ver, déjeme ver. 28, 37. Aquí vienen divididas en dos. O sea, todo esto confunde. Pero ¿sabe qué es lo que no confunde? La Biblia y el Espíritu Profecía. Uh-huh. Esto no confunde, hermano. Yo no por nada, pero uh-huh, lo que dice del manual de iglesia. Sí. No de... ¿Cómo se llama este libro? Sí. Pues sí, es el manual de iglesia. Uh-huh. Que, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Uh-huh. Ya no me acuerdo, pero si hay un librito, uh-huh, que dice que es, ¿cómo dice? Se me va. Bueno, es un acuerdo de la iglesia. Uh-huh. Eso no lo sé. Uh-huh. Porque eso es voluntad del hombre. Exacto. No está de acuerdo con la Biblia. Uh-huh. Y eso no me gusta a mí. Así debe ser. Entonces Dios le está llamando a que acepte solo la Biblia, uh-huh, y el Espíritu de Profecía. Mire, leo la cita que le iba a enseñar. Uh-huh. Conflicto de los siglos, página 385, dice. Página 385. Uh-huh. Dice, las denominaciones evangélicas protestantes se han atado mutuamente las manos. De tal modo, dice, que nadie puede hacerse predicador entre ellas sin haber aceptado primero. Es Conflicto de los Siglos, ¿verdad? Sí, Conflicto de los Siglos 385. Uh-huh. Dice... Las denominaciones evangélicas protestantes se han atado mutuamente las manos, de tal modo que nadie puede hacerse predicador entre ellos sin haber aceptado primero la autoridad de algún libro aparte de la Biblia. ¿Esto es? O sea, que usted no puede salir a predicar si no acepta esto. Esto es atarse las manos. No hay nada de imaginario en la aseveración de que el poder del credo está ahora empezando a proscribir la Biblia, tan ciertamente como lo hizo Roma, aunque de un modo más sutil. Esto es más sutil que Roma, hermano. Uh-huh. Más sutil. Porque aquí vienen grandes errores que la Biblia no apoya. Por ejemplo, dice aquí Jesucristo. Creemos que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, consustancial con el Padre. Vamos a ver qué dice acá. ¿Qué es consustancial? Vamos a ver qué dice acá esto. En esta Jesucristo. Dice, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es la misma imagen del Padre. Uh-huh. Bueno, acá no dice que es consustancial. Entonces, una de estas reformas es falsa. Bueno, en cuestión de su enseñanza de la, de lo que es la divinidad de Cristo. Entonces dice aquí. Wow. Pues por ejemplo aquí leo en esto donde usted va, en esta. Por ejemplo, aquí no se dice exactamente que Cristo se hiciera carne. No dice. Ah, bueno, sí dice, perdón, me equivoqué, dice. Mediante su encarnación, dice, es el único mediador entre Dios y la humanidad caída. Su vida es un ejemplo singular para toda la humanidad. Pero, por ejemplo, aquí no dice qué humanidad trajo Dios. No lo dice. Cuando usted lee el deseo de las gentes, ahí dice, ¿cómo es que Cristo se hizo hombre y qué tipo de humanidad trajo? Y dice la Biblia que él aceptó, dice tanto la Biblia como el Espíritu Profecía, dice que Cristo aceptó nuestra humanidad caída. Ese es un punto clave para nuestra salvación. Dice, todas las gentes lo dice. Romanos 8.3 lo dice. Romanos 8.3 dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Bueno, aquí no dice que vino en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no dice cómo vino Cristo? Si la Biblia lo dice y el Espíritu Profecía dice que es la humanidad caída y que Cristo vino en una humanidad caída, ¿por qué no? Entonces, yo tengo dos opciones. Creerle a este credo o creerle a la Biblia. Si le creo a este credo, entonces voy a aceptar un Cristo falso. ¿Se da cuenta el peligro, hermano, de un credo? Entonces, ¿qué hacemos en sostén propio? Bueno, en sostén propio no tenemos un libro así. Creemos lo que dice la hermana White, que hay que creer. Mire, ¿qué dice? Bueno, traigo este libro porque pensé que en el capítulo 4, página 35, más bien aquí, a ver, déjeme ver si es este. Este es Espíritu Profecía, ¿se da cuenta? Este no es un libro, aparte. Ahora le digo, tengo mis reservas con este libro, pero ahorita por la situación, bueno. Dice aquí, en la página 35, dice, a ver, déjeme ver, aquí lo tenemos, la Iglesia de Dios, creo que es el capítulo 4, permítame, la Iglesia de Dios, dice doctrinas distintivas, así dice, y entonces, déjeme ver, aquí lo tenemos que tener. Está bajo el título Doctrinas Distintivas. Está por acá. Aquí está. Dice Doctrinas Peculiares. Entonces ve que yo no estoy sacando otro libro. No estoy sacando otro libro. ¿Estoy sacando qué? Espíritu Profecía. Dice Doctrinas Bíblicas Peculiares. El tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario. Esta es mi doctrina distintiva. ¿Con qué se lo prueba? Con el Espíritu de Profecía, no con un libro aparte. ¿Ve la diferencia entre sostén propio y todas estas demás iglesias? Estos libritos, junto con este otro, aquí tenemos los tres, créditos, porque son credos, sustituyen la Biblia y el Espíritu de Profecía. Sí, porque eso enseñanza de hombres. Sí, eso ya lo hicieron los hombres. Y esto, dice la hermana White, es un principio de Roma que ata las manos. Entonces, nosotros creemos aquí la purificación del santuario. Luego, número dos, bueno, no está por número, pero sigue diciendo. También, y luego dice que se lleva a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo sobre la tierra. Punto y coma. También con los mensajes del primero, segundo y tercero. Entonces, ¿cuál es mi doctrina distintiva? La purificación del santuario. el mensaje de los tres ángeles. Después viene los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que es justificación por la fe. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios que se vio en el cielo por el pueblo amante de la verdad. Otra creencia distintiva es que hay un santuario en el cielo. Luego dice el arca que contenía la ley de Dios, que es eterna. No es lo mismo la ley de Dios, que es eterna, que justificación por la fe, que la necesitamos los seres caídos. Y después dice la luz del día de reposo del cuarto mandamiento, que resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina, y la no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. ¿Qué creemos como adventistas? Este. Creemos la purificación del santuario, mensaje de los tres ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, santuario celestial en el cielo, la ley de Dios eterna, ¿verdad? El sábado y la no inmortalidad del alma. Esas son nuestras doctrinas peculiares. Eso es lo que nos hace adventistas. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Con la Biblia y con el Espíritu Profecía. Y el mensaje de los tres ángeles es un pilar. Uh-huh. Porque la Reforma creo que lo tiene, que cada mensaje es un pilar cada uno, pero no. Uh-huh. Solo es un pilar todo el mensaje de los tres ángeles. Uh-huh. Exactamente, entonces... si analizáramos estos dos, de estas dos reformas, se contradicen unos a otros. Por ejemplo, aquí dice que Cristo es consustancial de esta reforma. Eso es catolicismo romano. ¿Qué quiere decir la palabra consustancial? Consustancial. Es decir, el catolicismo romano cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en una misma sustancia, así como... como ponían ejemplo antes los pastores, como el huevo, así ponían ejemplo. Que están, son hechos de la misma sustancia y son indivisibles. O como el fuego. Ajá. Como el fuego, hermano Pedro. Ajá, sí, la Iglesia Católica pone un ejemplo de que Dios es como el fuego, dice, porque alumbra, porque quema. Ajá. Y es uno. O sea, yo dice que... alumbra, quema, alumbra. Y quema, y derrite. Entonces dice alumbra, pues quema. Ajá. Quema. Y entonces, pero es uno. Consustancial, o sea, ahí habla de que un cuerpo con tres cabezas. O sea, eso no es bíblico. Cuando uno se va a la Biblia, cuando Jesús está bautizándose, el Padre habla desde el cielo, ¿verdad? Uh-huh. Este es mi hijo amado. El Hijo está recién salido de el Jordán. Y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. No son la misma sustancia. Están separados, están divididos. Y acá dice que son consustanciales. ¿Se da cuenta lo que es tener un credo? Un credo es seguir, como dice aquí, es proscribir la Biblia tan ciertamente como lo hizo Roma, aunque de un modo más sutil. Hermano, de verdad que hay una gran libertad en estudiar la Biblia y el Espíritu Profecía. Esta es una gran libertad. Y lo que me llama la atención es que al final le ponen, por ejemplo, le ponen a la ley y al testimonio, pero le están dando un libro. Uh-huh. Esto es muy sutil. ¿La hace pasar como una ley también? Claro. ¿Sí? Acá dice, fíjese nada más. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo, que puede echar un cimiento más fuerte que el que fue echado. Pero este es un gran engaño y lo dicen con letras grandes. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Bueno, pero ellos están poniendo otro fundamento. Solo tenemos que ir a la Biblia, al Espíritu Profecía, y creer lo que dice aquí. Esto es atar nuestras manos, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí vamos a ver el principio de fe. Dice, creemos que el fuerte pregón del tercer ángel tuvo su inicio en el año de 1888 en el Congreso de Minneapolis, con el mensaje de Cristo, nuestra justicia. Entonces, el fuerte pregón, dicen ellos, pues ya empezó con el mensaje de la justificación por la fe. Bueno, ¿qué empezó ahí? La hermana Guay dice que empezó la lluvia tardía. La lluvia tardía es el inicio del descenso del Espíritu Santo. Pero no es lo mismo la lluvia tardía que empiece a que la lluvia tardía provoque el fuerte pregón. Entonces confunden cosas. Viene el tema de la justificación por la fe, sí, en 1888, y ahí empiezan a caer las primeras gotas de la lluvia tardía. Pero si nos vamos a estudiar más a profundidad, sí, dice que el fuerte pregón será fuerte precisamente porque va a venir la ley dominical. Ahora sí, dice que ese ángel, dice el ángel que une su voz a la proclamación del tercer ángel, alumbrará toda la tierra con su obra, ¿verdad? Como la lluvia temprana. Dice, muchos no aceptaron el mensaje de Cristo, nuestra justicia, y esto tuvo graves consecuencias cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Había una severa crisis, se transgredió el cuarto y el sexto mandamiento. Y bueno, aquí lo hablan desde el punto de vista de la Reforma, ¿verdad? Y así, hermano, podemos encontrar muchas inconsistencias. Por lo tanto, nosotros en Sostén Propio hemos dicho adiós a este librito, adiós a este otro, adiós a este otro, las tres sets de creencias, sí, nos han estado atando las manos por mucho tiempo. El folleto, la lección, todo eso queremos todos estudiar. Todos esos libros de colportaje, pues ya para nosotros basura, pues. Libre espíritu profecía. De muy caros. Ah, también, muy caros, dice la hermana Pedro. Sí. Yo compré bastantísimo, ahí tengo muchos libros. ¿Y qué le hace a esos libros, hermano Pérez? Pues lo tengo ahorita como referencia. Ah, como referencia. Yo pensaba que como el fuego, para sí, que queme. Y... Que alguien diga, no, ese ni es adventista. Aquí están los libros y tengo algunas fotos. Tengo incluso el canal mismo, ¿no? Que abrimos cuando estábamos en la organización para Dios. Pues realmente quitamos ya los videos que están allí, los videos de campañas, de predicaciones en el templo. Claro. Pero lo seguimos dedicando para Dios. Y estamos ahorita, transmitiendo para que la bendición no sea nada más para nosotros, sino para otros. Despertar al pueblo adventista, el que dice ser adventista, el que dice que se está preparando para la segunda venida de Jesús. Pero están siendo sincero consigo mismo y con Dios, ¿no? Entonces, pues ellos escuchan y abren su corazón. Bueno, sabemos que ya ha avanzado el tiempo. Mire, ¿ya vio cómo se va el tiempo, hermano? Rápido. Son las 2:30. Rápido. Y es como si hubiésemos estudiado media hora. Bueno, así, hermano, es cada 8 días. En la mayoría de los grupos de Sostén Propio. Y sabemos que pues también usted ya quizá ya está cansado de todo eso. Vamos a hacer un receso aquí. Sí. Y a los hermanos que nos han estado siguiendo en la transmisión, pues le mandamos muchos saludos desde Apeo en Marabatío, cerca de otros lugares aquí que no me acuerdo iba a decir, pero se me olvidaron los nombres de acá de Michoacán. Son de Pomoca. Cerca de Pomoca y de Jerécuaro. Jerécuaro y Marabatío, ya se dan cuenta por Tumbareo, Irimbo, y más nombres como estos, sí, ¿verdad? Así que saludos a los hermanos que están mandando feliz sábado, Dios les bendiga, continuaremos esta plática con los hermanos, y el día de mañana han prometido a algunos otros hermanos, el encargado de la iglesia del movimiento internacional, estar para escuchar, ¿verdad? Y hermanos, pues nuestra misión es exaltar la Biblia, el Espíritu Profecía, por la gracia de Cristo, y para gloria de Dios y para salvación de las almas, que sean realmente libres en Cristo para buscar su salvación con temor y temblor y no con el temor del hombre. Que Dios les bendiga, hermanos, buen provecho en Sudamérica, donde estén, en Centroamérica, en Canadá y en otras partes, en Estados Unidos, aquí mismo en México. A Betito también lo saludamos. Ah, a Betito. Desde su pueblo. A Betito. Ah, sí, sí. Betito, sí, porque hay muchos Betitos. Sí, es el hermano, hermano. Sí, saludos donde esté, Dios le bendiga. Allá, hermano Beto, su familia, sus hijos, sus hijas. Que Dios les bendiga y que todo sea para la gloria de Dios. Buen provecho. Vamos a orar. ¿Gusta orar, hermano? Bendito Dios, como recién los cielos, alabado y glorificado sea tu santísimo nombre. Amén. En estas horas de tu vida, santo, bendito Padre, nos das gracias porque nos diste una oportunidad de reunirnos ahí con los hermanos, conocer más de ti, Señor Dios nuestro. Gracias, Padre, porque nos has traído con bien a este hogar. Y te agradecemos infinitamente por estos momentos que nos das de meditación en tu bendita santa palabra. Querido Dios, yo te quiero pedir humildemente que tú seas con cada uno de mis hermanos y que entonces la oportunidad, el deseo de escuchar más de tu divina y santa palabra, de tus testimonios, eterno Dios, y ayúdanos para entenderlo, querido Señor, y así ponerlos en práctica en nuestras vidas diarias. Sé pues con nosotros, aumenta nuestra fe, querido Padre. Perdona nuestras faltas. Amén. Sé con tu pueblo, donde quiera que estén, bendito Padre. Bendícelo, Señor, en gran manera. Y también te pido una bendición especial para cada uno de tus hijos. Amén. Que se les haya impartido tu mensaje, Señor. Se os hace un llamado de arrepentimiento. Y, querido Dios, gracias por el perdón que tú nos ofreces. Amén. En el nombre y en el mérito de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.